entre cables y teclas. Luces rojas grabando un suspiro en la mesa y empezamos hablando. Hey, hey, hey, hey, hey. Mesa chica, tema grande, un café que nunca enfría. Cada book trae un debate, cada risa teoría. Placas rotas en la esquina como restos de discusiones, compilando la rutina en mil contradicciones. Estamos en Off Topic, sana locura, entre chips y dudas, media ternura. Programo mi rabia, borro el rencor, subo el volumen, bajo el pudor. Off Topic, Off Topic, se nos desborda la voz. Off Topic, Off Topic, que nunca calle este error. Tu opinión me desinstala, mi silencio te hace espejo. Se nos mezclan las escalas cuando acepto que estoy viejo. Una broma, dos verdades, tres caídas, mismas ganas. La vergüenza en terminal y la risa en las ventanas. Estamos en Off Topic, sana locura, entre chips y dudas, media ternura. Programo mi rabia, borro el rencor, subo el volumen, bajo el pudor. Off Topic, Off Topic, se nos desborda la voz. Off Topic, Off Topic, que nunca calle este error.